Muy buenas tardes, estimados oyentes. Estamos un día más, una nueva semana, en su programa Opinión, que se transmite por Radio San Borja 91.1, de 4 de la tarde hasta las 5. El día de hoy, lunes, nos toca abordar temas de negocios y de economía. Por tal motivo, esta vez hemos invitado al ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo del Instituto Ciudades Siglo XXI. Aquí a mi lado se encuentra Richard Bringas. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes del programa Opinión. Y justamente contamos con el ingeniero Guido Valdivia, quien nos va a explicar un poco sobre el auge de la construcción en el Perú, que, como hemos visto, ha empezado a crecer en estos últimos años. Muy buenas tardes, ingeniero Guido Valdivia, y bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ingeniero, por muchos años se ha dicho que Lima y las principales ciudades del país crecían horizontalmente y que debía hacerse algo para revertir esa tendencia. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado radicalmente. ¿A qué cree que se deba esto? Bueno, lo primero que habría que decir es que las cosas recién están empezando a cambiar, ¿no? No es todavía esto un boom inmobiliario como se supone. Yo le quiero dar un dato para que usted se dé cuenta de cómo es que todavía sigue creciendo la ciudad, ¿no? Si nosotros nos atenemos a los datos del censo del 2007, entre el 93 y el 2007 se construyeron en Lima casi 700.000 viviendas unifamiliares, es decir, viviendas de baja densidad, viviendas de donde vive una sola familia, y apenas 133.000 departamentos, ¿no? O sea, todavía en Lima se sigue construyendo más viviendas unifamiliares que departamentos. De hecho, solamente hay 5 distritos en la ciudad, que además representan una parte muy pequeña de la ciudad en términos geográficos, en términos territoriales, en donde hay tantos o más departamentos que casas independientes. Entonces, digamos que esto recién está empezando, y está empezando por varias razones. La primera es que desde hace algunos años se implementó una política de vivienda a través de programas como Mi Vivienda y Techo Propio, que impulsaron la creación de oferta inmobiliaria para sectores de vivienda social. Otro factor es que los ingresos de las familias han crecido, aunque todavía hay altos niveles de pobreza. En las ciudades del Perú hay un mayor número de personas que están en posibilidades de acceder a soluciones habitacionales que estén a la altura de sus necesidades y también de sus capacidades de pago. Un tercer elemento es que los bancos privados, sobre todo, han visto en el negocio hipotecario una muy buena alternativa para diversificar su modelo de gestión. Hasta el año 2000, los bancos no daban créditos hipotecarios, sobre todo de vivienda social, ¿no? La vivienda social tradicionalmente era abastecida por el Estado con entidades del Estado, ¿no? Entonces, digamos que estos tres elementos se han conjugado para que comience a desarrollarse este mercado inmobiliario que, como repito, apenas está empezando, ¿no? Según el viceministro de Vivienda y Urbanismo, el señor David Ramos, para él la autoconstrucción, él ha dicho que es la respuesta de la población de menores recursos ante la ausencia de una política de vivienda del Estado. El punto negativo es que, ha dicho el viceministro, es que trae el incumplimiento de las normas de seguridad y la utilización de áreas de alto riesgo. ¿Cuál es su parecer al respecto, ingeniero? Mire, justamente lo que demuestra estas afirmaciones del viceministro, con las cuales yo coincido, que efectivamente recién estamos llegando, empezando a atender este gran mercado, que es el mercado de la mayoría de la población. Le doy un dato para que usted tenga una idea. En el Perú se venden aproximadamente 30.000 viviendas por año en todas las ciudades del Perú. Sin embargo, se construyen 150.000. Eso quiere decir que hay 120.000 viviendas que se hacen de manera informal, que se construyen de manera informal. En países como Colombia o Chile se construyen formalmente 150.000 viviendas. Entonces nosotros estamos apenas al 20% de lo que se da en realidades similares a la nuestra, ¿no? Como, bueno, Chile tiene inclusive mucho menos población que nosotros, Colombia tiene un poco más, ellos están por 40 millones de personas. Pero digamos que efectivamente la provisión de vivienda todavía sigue siendo en su mayor parte informal, y eso trae un riesgo, ¿no? El riesgo de la construcción informal es que no cumpla con los estándares de construcción. No quiero decir que las 120 mil viviendas al año que se construyen sin presencia profesional están mal construidas, pero digamos que hay un mayor vulnerabilidad de estas edificaciones en la medida que no han seguido un proceso formal, ¿no? Un profesional que diseñe, otro que construya, otro que revise, en fin, ¿no? Esto es naturalmente algo que poco a poco se tiene que ir cambiando, ¿no? Hace 7 años la informalidad era 90%, o sea que digamos hemos ganado en este espacio este 20% adicional, es decir, se ha triplicado la oferta de vivienda formal, pero aún estamos en un porcentaje bastante bajo frente a nuestras necesidades, frente a lo que se hacen en países cercanos y además frente a la capacidad de la demanda. En Lima, por cada vivienda que se ofrece, hay 7 demandantes efectivos. Es decir, hay 7 personas que están en capacidad de poder pagar la vivienda a la que aspiran. Sin embargo, no hay oferta suficiente, ¿no? Entonces, son cosas... claro, es mucho mejor tener este problema que el que teníamos hace 8 años, ¿no? Entonces, digamos que coincidiendo con lo que dice el viceministro de Vivienda, el gran reto es reducir la informalidad, ¿no? Y extender esta construcción de calidad a la mayor cantidad de población posible, ¿no? ¿Usted nos podría decir a cuánto nivel de informalidad ahora en este año hemos llegado? Yo bueno, este año es un poco difícil todavía de tener algunas cifras, ¿no? Pero el año pasado, la estimación que nosotros hicimos en el Instituto Ciudad del Siglo XXI era que eran 30.000 viviendas formales y 120.000 informales en las áreas urbanas del Perú, ¿no? Si este año funcionan los programas de vivienda social, el techo propio sobre todo, podríamos llegar a 40.000 unidades, ¿no? Y eso haría, por supuesto, que la informalidad se reduzca en esa misma proporción. Una pregunta. Acá en el Perú, ¿qué tanto se ha avanzado en tecnología antisísmica? Ya que estamos en una zona muy peligrosa. Es una muy buena pregunta, porque hay siempre esa preocupación, sobre todo después de lo que ha ocurrido en Haití y en Chile. Yo le contestaría de la siguiente manera. Primero, nuestras normas antisísmicas son... Mejor con la respuesta a esa pregunta, vamos después de la pausa publicidad. Perfecto.